Triste estás, porque el mundo y la vida te han tratado mal. Y no hay amor, y no encuentras la razón. Triste estás. Sí, triste estás. Hoy te digo que el Señor lo ve. El Señor lo ve. Aunque tu mente no alcance a comprender. Hay un lugar y no hay llanto ni dolor. Hay un lugar con Cristo viviré. Estarás, si tienes fe, y yo también. Si triste estás, has dejado ya de sonreír. Y piensas que es muy grande tu sufrir. Si triste estás, hoy te digo, no te sientas mal. Hay un amigo que muy pronto volverá. Hay un llanto ni dolor. Hay un lugar con Cristo viviré. Y ahí estará. Tienes fe, y yo también. Y ahí estarás. Si tienes fe, y yo también. Allí estarás.